Las bienaventuranzas, termino, apuntan a nuestro corazón. Y hoy día, hermano, o sea, hoy día no, hoy día sábado 14 de agosto específicamente, sino que en este tiempo, el Señor, si nos va a usar, si vamos a poder hacer algo por nuestro entorno, si vamos a poder dar un testimonio, necesitamos ser luz, necesitamos ser sal. Ahora tenemos que diferenciarnos. Esto engancha con lo que dije antes, las leyes y los tatuajes. Todo tiene su razón de ser. No nos diferenciamos ahora de los que no son creyentes por si comemos o no comemos cerdo o marisco. No está obligado a eso. No nos diferenciamos de los que no son cristianos porque hacemos ciertos sacrificios o a ciertas horas vamos a hacer ciertas oraciones, etc. Externamente, nada nos diferencia de alguien que no es creyente. A menos que usted sea como esas amorosas hermanas pentecostales que mantienen y siempre van a mantener su moño y su falda larga que las diferencia y que todo el mundo dice, ah, ella es evangélica, ¿ya? Ella es evangélica. Pero ella lo hace porque ama a Dios, porque así le dijeron. Yo no tengo nada que meterme con su forma. Pero a menos que sea así y que ahí dice, ah, ella es evangélica, nada nos diferencia a nosotros. ¿Qué te diferencia a ti, David, de tu compañero que no es cristiano externamente? Nada. Ahora, la Patti puede decir que todo lo diferencia. Todo. ¿Ya? Mira cómo han crecido Claudio Benítez. David Azorín, hijo de Francia Azorín y Mónica Pérez. Patricia Vara, hijo de Pato, del Pato Vara y de la Laís Carrasco. ¿Te das cuenta? Y lo único que quieren es casarse. Antes de irte, por favor, diles que no. Nada nos diferencia, hermano. Sabe que incluso hay, entre comillas, religiones, oran más que nosotros, leen más su libro sagrado, hacen más buenas acciones, etc. Entonces, externamente nada nos diferencia, hermano. Es más difícil brillar en este tiempo. Pero si somos, como decíamos al principio, antes que hacer, somos, vamos a empezar a hacer cosas. La gente hoy día no tiene misericordia. La gente hoy día es egoísta. La gente hoy día trata de salvar su pellejo. La gente hoy día no escucha al que está necesitado. Como no sé quién, creo que Lucho habló delante acá del terremoto. Hermano, nosotros en Santiago se nos olvidó el terremoto hace rato. Pero los que están viviendo la situación, no. Y ellos saben que les quedan años. Porque somos egoístas, porque nos olvidamos, porque vivimos nuestro metro cuadrado, etcétera. Entonces, algo tiene que emanar de nosotros que a la gente le demuestre que somos cristianos. Cuando yo hacía clase en la Católica y participaba, me metía, hablaba de oyente casi siempre con algún sacerdote que hacía un curso y decía, oye, yo quiero estar de oyente en su curso. Sí, pero usted es profe. No, pero yo quiero estar de oyente en su curso. Entonces iba de oyente. O con profes que se reunían así a la pastoral y toda la cosa. Decían, bueno, porque todos somos cristianos. Entonces le decía, no. Bueno, en ese tiempo éramos un poquito más peleadores, ¿ya? Entonces le decía, no. ¿Pero cómo que no? No. Entonces vamos a la Biblia y la cosa y todo. Pero hermano, en realidad, hoy día cristiano es un adjetivo más. Es un nombre más, nomás. Hacemos menos buenas obras que otros, oramos menos que otros, leemos menos libros sagrados que otros, etc. Pero tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. Es tiempo de despertar. Hermanos, preocupémonos por los que no vienen. Preocupémonos por los que se han cansado y están quedando en el camino. Hermano, piensa hoy día al irse, ¿quién no vino? Él no vino, esta persona no vino, hace tiempo que no viene, tal persona. Hermano, no espere que alguien le diga que lo llame. Llame. Llame ya. En serio, llame ya. Porque a lo mejor se está perdiendo. Nadie tiene la vida comprada. Yo no los quiero asustar. Pero nuestro amado pastor Yuri Salazar, que tanto nos bendecía, un día No despertó simplemente. Un hombre usado por Dios, tremendo predicador, más joven que nosotros. Y el Señor lo llevó. No sé qué planes tendría Dios. Estamos obligados a practicar las bienaventuranzas, hermano. Estamos obligados. No tenemos otra alternativa. Era lo que le decían a los primeros discípulos, valga la redundancia, para discipularlo. Vamos a orar al Señor por un momento. Padre, hasta ahora hemos visto 6 bienaventuranzas. Reconocemos nuestra absoluta necesidad de ti, Señor. Reconocemos que sin ti nada somos. Reconocemos que somos pobres en espíritu, lo cual quiere decir que no podemos hacer nada separados de ti, Señor. Nada. Reconocemos que debemos llorar por nuestros propios pecados y por los pecados de la sociedad. Reconocemos que debemos ser mansos, lo cual quiere decir dejar de lado todo egocentrismo. Todo, todo. Manso es sinónimo de humilde. Es tan doloroso ver, Señor, cómo se disputan los cargos habitualmente, no siempre, pero en una parte de la iglesia en general. Es tan doloroso ver cómo se disputan los ministerios. Ya no es suficiente con ser apóstol. Hay que ser apóstol de apóstoles. O hay que ser apóstol a los apóstoles. Inventando ministerios y llamados que tú nunca, ni siquiera remotamente, mencionaste en la Escritura. Hay que ser humilde. Reconocemos que debemos tener hambre y sed de justicia, que no es otra cosa que querer ser como tú, Señor. Como tú. Reconocemos hoy día que necesitamos ser misericordiosos. Porque Jesús nos dejó ejemplo. En nuestra inmundicia, en nuestro pecado, cuando estábamos perdidos, Jesús vino a nuestro rescate. Y la Escritura dice que Él se hizo pecado, se convirtió en pecado. Yo no me puedo imaginar algo más horrible que eso. Siempre trato de hacerme una imagen mental, pero dice que el Señor se convirtió, se hizo pecado. Él tuvo misericordia en nuestras vidas. Y debemos tener un corazón limpio, porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie, dice la Escritura. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Timoteo dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Guarda nuestro corazón, Señor, porque ahí está nuestro entendimiento, ahí están nuestros pensamientos, ahí están nuestras percepciones, ahí está nuestra fe, ahí está nuestra conciencia, nuestras intenciones, nuestros propósitos, nuestra voluntad y nuestros deseos. De ahí sale todo lo malo, Señor, que nosotros hacemos. Los de limpio corazón serán pobres en espíritu porque reconocen sus faltas y piden perdón. Los de limpio corazón, esto está a lo largo de todo el Sermón del Monte, no se enojan carnalmente ni usan un lenguaje abusivo. Los de limpio corazón evitan la codicia. Los de limpio corazón cumplen la palabra, no mienten, no incumplen promesas. Los de limpio corazón aman incluso a sus enemigos. Los de limpio corazón no ofrecen servicio a Dios para ser vistos de los hombres. Los de limpio corazón únicamente miran a Cristo, su único maestro. Los de limpio corazón no se afanan por lo material, sino que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Los de limpio corazón no juzgan con hipocresía, sino que siempre examinan con cuidado su propia vida. Los de limpio corazón respetan y obedecen la ley de Cristo. Los de limpio corazón obedecen estas enseñanzas para edificar sobre la roca y para andar en camino angosto. No podemos, Señor. Te suplicamos hoy día con todo nuestro corazón, humildemente y desgarradamente, ten misericordia de nuestras vidas, limpia nuestro corazón, aférranos de ti, Señor. Haz lo que sea necesario para que sea nuestro corazón un corazón recto. Haz lo que sea necesario para que cada día tengamos claro que todo lo que somos proviene de ti, Señor, y que tú tienes a cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra como embajadores tuyos para llevar libertad, para llevar esperanza, para llevar y proclamar la palabra que rompe todo yugo, para dar una vida nueva a aquellos que no te conocen, para sacar, Señor, a los que están agarrados por Satanás y llevarlos a una vida victoriosa, Dios mío.